No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. Los miro cuando salen de la escuela. Parece que cargan millones de libros en su espalda o los arrastran en un carrito adaptado en su mochila. Llegan a casa y luego de comer deben realizar sus tareas, algunas de ellas más que interminables. Ocupan tardes enteras. Después se bañan, se ponen la pijama, cenan y a dormir, pues al día siguiente deben levantarse temprano, otra vez para continuar con la rutina. ¿A dónde quedó el juego y el esparcimiento? Harris Cooper, profesor de la Universidad de Duke y uno de los principales especialistas en el campo de las tareas escolares y del hogar, dio recientemente una declaración concluyente. No hemos encontrado pruebas de que las tareas a nivel primaria ayuden a los niños a tener mejor rendimiento escolar. Se ha comprobado que los alumnos de primaria asimilan mejor el material al estudiar en el salón de clases y por tanto obtienen mejores calificaciones. Las tareas adicionales representan una cantidad de tiempo invaluable que les quitamos a nuestros hijos. Las investigaciones recientes dicen, en suma, que los niños de primaria no necesitan tareas escolares. Así, de acuerdo con el profesor Eta Kralovec de la Universidad de Arizona, las tareas para la casa dan un efecto mínimo en sus resultados escolares. Pero esto no es igual para todos los niveles de educación. Me explico. Los especialistas afirman que a nivel preparatoria sí les ayudan las tareas, pero con ciertos límites. Dicen que los estudiantes que ocupan hora y media en tareas tienen mejores calificaciones que aquellos que dedican 4 horas de estudio. El investigador Harris Cooper, que ha realizado muchos estudios respecto al tema desde el 89, ha encontrado que las tareas escolares incluso perjudican, ya que según afirma, un niño que apenas empieza su vida escolar merece una oportunidad para sentir la pasión por el aprendizaje y el hecho de saber que le esperan años de trabajo duro genera en el infante un rechazo. Así, Cooper afirma que al eliminar las tareas, el niño siente, de nuevo, la motivación para ir diario a la escuela, continuar con su proceso de aprendizaje, ya que, al salir de ella, tendrá todo el tiempo del mundo para convivir con su familia, salir al jardín y jugar con sus amigos. Es más, el presidente de Francia, François Hollande, ve como un proceso de desigualdad el llevar tareas a casa, y por ello en 2012 propuso eliminar las tareas para casa como parte de las nuevas políticas en la reforma educativa francesa. Su argumento central para la supresión de tareas en casa es que la educación es un programa social, un deber del Estado, más que una responsabilidad familiar. En Francia consideran que las tareas podrían ser fuente de desigualdad, pues tienden a favorecer a los adinerados que cuentan con un ambiente óptimo para el trabajo en casa. Sin tareas se establece igualdad de oportunidades y de aprendizaje para todos los alumnos. Por su parte, los padres de familia se quejan por la gran cantidad de trabajo con la que llegan sus hijos del colegio y el poco tiempo que tienen para jugar con ellos. Hay quienes afirman que las tareas en casa refuerzan lo aprendido en clase. Lo cierto es que este tema sin duda levanta polémica y que algunos colegios ya hoy han optado por suprimir las tareas y dejar que los niños tengan un espacio de esparcimiento en casa. Lo que tenemos ahora los padres de familia que cuidar, que este tiempo de esparcimiento se dé lejos de la televisión y demás dispositivos móviles. ¿No crees? Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.